lumbre. Lo mío es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera, y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera. Ocho de la mañana, 25 minutos, seguimos ya con nuestro siguiente invitado. Entre tú y yo, el musical de más de 50 años que será puesto en escena este 16 de noviembre, en el que los artistas realizarán un recorrido por el pasado y presente de la música ecuatoriana, con las magistrales e incomparables voces de Danilo y Eduardo, los hermanos Miño Naranjo, y de Orlando y Mauricio, los hermanos Núñez. Más de 50 artistas en escena que harán vibrar los corazones de todo el público. Damos la bienvenida a Orlando, que ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Orlando, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un honor muy grande estar con todos ustedes. Amigos y amigas, queridas, queridos allá en casa que nos escuchan y tienen la bondad de sintonizarnos, reciban este cordial saludo. Bueno, para nosotros también es un gusto poder disfrutar también ya de este tema musical emblemático de, claro de ustedes. Sí. Muchas y bueno, gracias. También nos ha llamado mucho la atención ver a la juventud también y a la experiencia donde se unen para este concierto ustedes, los hermanos Núñez, así como también el dúo de los Miño Naranjo. Así es. Bueno, esto es algo que no se pensaba, ¿no? Ajá. Solía decirse que esto era imposible de lograrlo, toda vez que... en la historia, en el pasado, Miño Naranjo, y en el presente y en el futuro, digo yo, me atrevo a decirlo, serán, y como no, uno de los dúos más importantes, queridos, de la historia ecuatoriana, musicalmente hablando. No obstante, pues era impensable, decía yo, esta unión, este abrazo musical. En tanto en cuanto, pues Miño Naranjo tenía muchas actividades, muchos compromisos, lo siguen teniendo, desde luego. Pero sus viajes, su ausencia en el país, pues no permitía que esto se pueda lograr. A veces la gente, pues, tú sabes, comentaba y decía, pues, que había cierto celo o mezquindad en cuanto a poder tener el honor de poder... hacer esta unión musical entre estos dos dúos, pero gracias a esa unión de buenas voluntades, ese compromiso musical y ese ejemplo que nos dan Danilo y Eduardo, los hermanos Miño Naranjo, con su experiencia y sabiduría musical, se ha logrado, gracias a Dios y al apoyo del público, este abrazo musical entre tú y yo, que se lo celebrará, se lo llevará a cabo con más de 50 artistas en escena en el Teatro Nacional Sucre este día viernes 16 de noviembre. Bueno, una de las cosas que se dice, ¿no? Quizá los hermanos Miño Naranjo, Danilo y Eduardo han sido la motivación para ustedes. Por supuesto, no solamente para nosotros. Motivaciones las encontramos en cada dúo, en cada crónica, en cada historia. Vamos a citar con el máximo respeto Benítez y Valencia, por ejemplo. ¿Quiénes fueron la inspiración de Miño Naranjo? Benítez y Valencia. Inspiraciones que a cada momento, a cada tiempo, a cada edad le resultaba exquisita, ¿no? Así que, pues yo creo que Miño Naranjo, Benítez, Valencia fueron y serán inspiración para todas las generaciones venideras. Bueno, se suma también Mauricio de los hermanos Núñez aquí a este espacio informativo. Bueno, les habíamos anunciado a las 8 de la mañana, hemos tenido que hacer malabares para que podamos recibirles a ustedes. Bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Gracias por esperarnos. Los malabares también se los hace uno al tener que venir, porque sortear a veces una suerte de que hay un accidente donde no lo tienes que tener. Entonces siempre... es indecible a veces este tráfico. Bueno, y felices también nosotros de poder formar parte de este espectáculo lindísimo, donde, como Orlando lo dijo, están más de 50 artistas en escena. Un espectáculo que, puedo tomar palabras de Eduardo, que él manifestaba, un concierto irrepetible, un concierto inolvidable, un concierto histórico. un concierto en el que ya habíamos dicho, Mauricio, una de las primeras interrogantes que tuvimos unidos, ustedes, el dúo Miño Naranjo con el dúo de los hermanos Núñez, motivos de inspiración, quizá hacen algo muy parecido, ¿no?, a lo que hace este grupo, cada quien con su particularidad, también con su esencia y con claro ese sí, corazón. Claro sí. Bueno, cantamos las mismas canciones, puede decirse, pero lo que a un dúo le diferencia o le caracteriza es la forma en cómo está diseñada la segunda voz en su armonía, en su melodía. Entonces, nosotros, si bien es cierto, hemos tomado parte de la vida musical de todos los dúos, como han sido Benítez y Valencia, Nicasio y Safadi, con el dúo Ecuador, que es el primer dúo que hubo acá, así también los hermanos de Acelga, tantos dúos que han pasado por el Pentagrama Nacional Ecuatoriano. Llevarnos un poquito de cada uno de ellos para nosotros ha sido parte fundamental de que la música ecuatoriana sea la ganadora en esto, porque siempre que sea música ecuatoriana nosotros vamos a estar felices de que sea imitada, mejorada o quizás reeditada. Claro, ustedes sí tienen una responsabilidad muy grande. Desde muy jóvenes han venido desarrollando la música ecuatoriana. Va pasando el tiempo, se habla de nuevas producciones con ciertos matices. ¿Qué piensan ustedes? ¿Van a hacer de pronto en algún momento esto? ¿Ustedes mantendrán la esencia de la música ecuatoriana? Sí, bueno, te cuento que el consejo cuando arrancamos de niños, de nuestros artistas mayores, nos decían, chicos, tengan la bondad de no desvirtuar el origen de la música ecuatoriana. Hagan el favor de mantener su esencia. Dennos el gusto a los ecuatorianos de seguir escuchando la tradicional interpretación, el canto popular ecuatoriano, tal como se lo ha venido cultivando. Y eso es lo que Mauricio y Orlando, los hermanos Núñez, hemos hecho. Hemos mantenido ese compromiso de poder entregar al Ecuador siempre la esencia del canto popular ecuatoriano en el género dueto, como somos ahora el dúo de los hermanos Núñez. En el formato. Exactamente. Ahora ustedes cuéntenos cuál es el secreto para mantenerse, porque a veces los hermanos como que llegan, cada quien tiene su vida y llegan a un momento donde dicen chao o cada quien por su lado, pero ustedes han demostrado que por varios años han podido permanecer juntos. Lo que pasa es que nosotros tenemos como profesión primera esto. Esta es nuestra profesión, esta es nuestra forma de vida. Luego de eso, nuestro hobby es cantar juntos. Nuestros juegos de niños era ser artistas juntos. Entonces, desde ese momento creo que concebimos la idea de nunca separarnos y nunca, nunca más separarnos. Sí, es un matrimonio del dúo de los hermanos Núñez, un matrimonio musical y que está soldado, digamos, perdónenme el término, o unido por ese sagrado nombre que es la hermandad. Somos hermanos, la sangre, la carne nos ha unido siempre y eso pues ha permitido que sea intangible e indestructible nuestra alianza musical como hermanos. Somos una sola persona, somos el dúo de los hermanos Núñez y eso ha permitido pues que a través del tiempo nos mantengamos más unidos todavía, más comprometidos entre nosotros y para el país. Bueno, yo quería decirle a nuestra audiencia y a ustedes también, hace algunos días, José Pita, estudiante de la Universidad de San Francisco, vino aquí a los estudios de la radio y nos había mostrado algunos estudios. Y dentro de ellos decía de que la mayor parte de jóvenes tienen ese deseo de hacer música, pero por circunstancias, a veces por influencia de la familia, de los padres, terminan siguiendo otra carrera porque consideran que la música no es una profesión. Están equivocados. Sin embargo, le escuchamos a usted, Mauricio, decir, esta es mi primera profesión. Sí. Perdonen que se les diga, están equivocados, rotundamente equivocados. Sí, primero que a la música se le respeta como cualquier profesión porque tiene su nivel académico hasta donde uno quiera seguir. Primero, tiene también tal y cual cualquier profesión, tiene doctorados, tiene maestrías, licenciaturas. Tiene licenciaturas y tiene varias ramas como instrumentista, director musical, intérprete, arreglista, todo eso se puede hacer con la música. Entonces quizá el desconocimiento es el que tengan que tratarnos hasta hoy así a los músicos, a los artistas. Chicos, sin embargo, ¿puede vivir entonces de la música? Sí, sin embargo yo iba a acotar algo más, que lo que se puede hacer con la música se puede hacer con cualquier profesión. Así es. Con eso ya te claro digo todo sí. Ya. Así es. Entonces podemos vivir de claro, la música, claro que Orlando. Sí, le hemos hecho respetar nuestro trabajo, como el de un abogado, como el de un médico, un militar, un policía. Tu oficina tiene, es el escenario. Que tiene sus riesgos, que tiene su nivel de sacrificio, que también los hermanos Núñez y los artistas ecuatorianos lo tenemos diariamente. Así que, gracias a Dios, ha sido comprendida nuestra profesión y les agradecemos muchísimo al Ecuador y al mundo entero por respetar al máximo nuestra trayectoria y nuestro trabajo. Usted dijo sacrificio y algo, ya se me fue la otra palabra, pero el sacrificio, la responsabilidad y sobre todo hay un núcleo el que debe partir primero, que es la familia. Es por supuesto, así es. Yo definitivamente creo que estoy de acuerdo con Mauri, que yo, para mí particularmente, la base primordial es la familia, para estar bien con mi público, con mi garganta, con mi voz, con mi hermano, en fin, la armonía es la parte principal que viene y nace de la familia. Cuando se puede, tratamos de estar siempre con la familia, porque también demanda de mucho tiempo fuera esta profesión, demanda de muchas horas de ensayo, de grabaciones, de ausencia, donde no se puede disfrutar. Nuestros fines de semana son viernes, son lunes y martes, entonces nuestra vida se vuelca al revés. Entonces, cuando tú estás de vacaciones, nosotros estamos trabajando, porque nosotros nos encargamos de divertir a la gente. Te voy a comentar algo, me acordé de un cirujano que llamó a la oficina de los hermanos Núñez a solicitar nuestros servicios artísticos. Este señor, claro, dentro de su rama, un erudito, un científico, con los respetos y consideraciones, pero totalmente ignorante en la parte musical. Nos había dicho que necesita el servicio de los hermanos Núñez, pero con dos guitarritas no más. ¿Y pero por qué tanto? ¿Por qué tanto? Yo no pensé que cobraban tanto. Una admiración increíble. Le habíamos contestado que, señor, vamos a girar los papeles. Usted, señor cirujano, súbase por favor al escenario y yo me voy al quirófano. Y le juro que usted, en tan solo un par de minutos, vamos a ser los hombres más fracasados del planeta. Porque usted no sabe de mi arte. Yo no sé de lo que usted hace, pero sí sabemos lo que hacemos, y en base a lo que hemos logrado está el valor económico. Así que usted no puede jamás colocar un precio o un costo hacia un simple criterio, pensamiento, sin haber conocido antes qué es lo que los hermanos Núñez han hecho, qué es lo que han estudiado, han trabajado, han desarrollado, han investigado y se han dedicado, se han sacrificado para que pueda este dúo tener esa respuesta magnífica, no solamente al interpretar, sino la reacción del público. ¿Hace falta valorar a la música? Sí, está siendo valorada, pero aún falta que conozcan la gente de que esto es un trabajo, es una profesión como la tuya. A un artista no le pueden decir vaya con dos guitarras así nomás. Al cirujano debíamos decirle, no, vaya con un playo usted así ahí, con un alicate, y así nomás, no sea malito, un ratito nomás, ahí en la sala nomás le atendemos. ¿Sería? ¿Nos hace falta en este instante conocer, por ejemplo, rápidamente un día en la vida de Orlando? Definitivamente. Yo creo que bueno, nosotros nos levantamos muy temprano por la mañana. Nos hacen mira, levantar. A veces tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, para poder ubicar un buen sitial en la carretera, por ejemplo, ubicar horarios exclusivos, para poder coordinar con exactitud impresionante lo que es trabajar en Alausí y el mismo día en Quito. Madre mía, o llegar a un noticiero de 6 de la mañana en televisión. Sí. Así es. Miren ustedes cómo es. Próximos retos para los hermanos Núñez. Tenemos preparado para el mes de febrero, tenemos preparado un musical también. Ya ahí incluso va a intervenir una sinfónica. Así es que, voy a decir nomás, yo creo que por conmemorar 25 años, gracias, por conmemorar 25 años de vida profesional de los hermanos Núñez. Así es que en febrero estamos ya listos, casi listos con este programa lindo. Y ¿es la primera vez que van a participar con una orquesta sinfónica? No. ¿O ya lo han hecho? No. ¿Cierto? Ya son innumerables, que ya no recuerdo cuántas veces. Ajá. Pero lo bueno de este espectáculo es que nosotros no vamos a cobrar entradas, vamos a hacer un espectáculo al aire libre, primera vez quizá en el Bicentenario. Anótelo. En el Bicentenario, en uno de los, de las, ¿cómo se llaman esas plataformas? Las, de la Tribuna del Sur del y sur. La Ola del Norte. Ajá. Puede ser una de las dos. Así es que un evento gratuito va a ser. Y no se lo pueden, no se pueden perder, por favor. Vamos a también a mencionar, este viernes estaremos en el Teatro Nacional Sucre, este viernes, dándonos un abrazo musical, el tan esperado por el pueblo ecuatoriano, ¿no? Por fin ha llegado el día, el momento, la hora y el lugar. Los hermanos Núñez con los hermanos Mío Naranjo en este abrazo musical único, la experiencia y nuestra juventud en un solo abrazo musical, este día viernes 16 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Nacional Sucre. Ahora, aún hay entradas. ¿No hay entradas? Sí, hay entradas. ¿Ya, cómo hacerlo? Sí, hay entradas. Sí, puede ir a todos los estamentos donde estaban expendiendo Ticket Show. En el Mall del Río, en el Mall del Jardín, en el CCI de Musicalísimo, en el Almacén Ricky, en el Paseo San Francisco. En todos esos lugares puede todavía adquirir entradas. Que estamos seguros, va a ser uno de los shows más lindos que han sucedido aquí en Quito. ¿El costo de las entradas? Son precios populares. Precios populares. Sí, asequibles, bueno, muy asequibles. Ahí está, ustedes, mis amigos, más de 50 artistas en escena para disfrutar de la música ecuatoriana, esta trayectoria de los hermanos Mío Naranjo y de nuestros invitados que se han dado cita acá a los estudios de la radio, los hermanos Núñez, que como siempre ustedes ya saben, está integrado por Orlando y Mauricio. Gracias a ustedes por haberse dado cita y haber una alegría invitado a nuestro público a participar de este encuentro artístico. Nosotros muy felices de haber estado aquí con ustedes. Amigos y amigas en casa, gracias por recibirnos un momentito en sus hogares, valga la redundancia. Somos Mauricio y Orlando, los hermanos Núñez, y nos vemos este viernes 16 de noviembre en el Teatro Nacional Sucre, el abrazo musical entre tú y yo, los hermanos Mío Naranjo y sus servidores, los hermanos Núñez. Los esperamos. Les dejamos con un fragmento de un tema musical que interpretan los hermanos Núñez. Luego nos iremos a una pausa y regresamos con nuestros siguientes invitados. Abierto sobre el dolor de una herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión ciega. Pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor. Ay, noche eterna, amor. te quiero tanto.